viento, helado de la madrugada, peinó el cristal de la ventana, queriendo escuchar mi voz. Y un murmullo, tan sordo como es el silencio, se pinta en el cristal diciendo, ¿dónde estarás hoy? ¿Dónde va el amor cuando se marcha del cuerpo? El calor que dejaste entre mis manos. Quiero saber dónde estás. ¿Dónde está la sonrisa que dejaste en mis labios? La sonrisa que llevaban tus labios cuando cruzaste el umbral. Quiero saber de tu risa. Quiero saber de tu estarás hoy, mi amor. Quiero saber si aún me sueñas, con quién harás el amor. Cuando el amor se va, pregunto a dónde irá. Nadie me dio razón, a dónde fue tu amor. Se escondería en el sol, se metería en el mar, o se buscó ayer compartimos, son las que se han quedado conmigo, llenando el vacío de tu amor. El recuerdo me trae las escenas del pasado, cuando te encontrabas a mi lado, que cantábamos la misma canción. Yo no sé qué misterio encierra este sentimiento, que una vez después de haberse marchado, si vuelve ya no es igual. Mas yo sé, podré conseguir un amor más grande, y mucho más que de ti enamorarme. No es lo mismo siento tal, con otra voy a la cama, con otra yo hago el amor, y quizás tú